Infonavit anuncia cambios en créditos. Será a partir de la segunda quincena de agosto que se empiecen a reflejar los créditos solicitados bajo el nuevo esquema dado a conocer por el Infonavit, que permitirá solicitar los créditos para adquisición de vivienda en pesos, dio a conocer el titular del Centro de Atención y Servicio, Humberto Castellanos. Sobre los cambios a los créditos que otorga el instituto, todos los trabajadores afiliados tendrán la posibilidad de contratar un crédito en pesos y para acceder a una vivienda mejor. Podrán tener acceso a un monto máximo de financiamiento que se incrementará a partir de este mes hasta 850 mil pesos. Explicó que todos los derechohabientes podrían accesar a créditos en pesos a tasa fija, con plazos hasta de 30 años, esquema que sustituye al anterior, que se determinaba en veces salario mínimo. La finalidad es reducir el costo de financiamiento para los trabajadores de menores ingresos inferiores a 5.5 veces salarios mínimos. Añadió que ese tipo de crédito incluye un apoyo para cubrir el pago de la mensualidad, además de que este se reducirá en el transcurso del tiempo hasta que los ingresos de los acreditados sean suficientes para hacerse cargo de la mensualidad que les corresponda, por lo que a partir de ese momento el apoyo quedará fijo por el resto del plazo del crédito. Humberto Castellanos precisó que en los casos de los créditos inscritos hasta el 15 de julio de este año, estos seguirán el proceso con base en el esquema anterior de financiamiento en veces salarios mínimos. Escrito por Siboney Alvarado, de la página de internet www.zocalo.com.mx/section/artículo/anuncia-infonavit-cambios-en-créditos.